El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock, and this is Music to be Murdered By. It is mood music in a jugular vein, and I hope you like it. Our record requires only the simplest of equipment, an ordinary phonograph needle, a 4-inch speaker, and a .38 caliber revolver. Naturally, the record is long playing, even though you may not be. So why don't you relax, lean back and enjoy yourself until the coroner comes. Aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos en Perdidos en el Espacio. Fue presentado estos 30 primeros segundos por el señor Alfred Hitchcock, del cual vamos a contarles en el primer bloque de qué se trata. Y también les voy a decir qué es lo que dijo, o sea, voy a traducir qué es lo que mencionó en su introducción. Estamos en Perdidos en el Espacio. Repito, Radio Universidad de Chile, como ya en este mes cumplimos 11 años, 11 años transmitiendo música interesante y promocionando también actividades relacionadas con la música distinta o no habitual en el circuito comercial. Hoy día es vísperas de feriado, me parece. Sí, en todo caso estamos en vivo y al aire, son las 10:02 de la noche. Estamos escuchando de fondo lo que va a ser el primer bloque, música para ser asesinado de Alfred Hitchcock. En realidad es música orquestada por el señor Jeff Alexander, pero más ratito vamos a decir algo más de eso. Lo que sí les anuncio al tiro para la gente que está en Santiago o se va a quedar en Santiago o va a volver por lo menos el día martes en la noche, hay actividades esta semana y tenemos de invitado aquí, lo presento al tiro, Mica Martini, como siempre muy cerca de Perdidos, aprovechando y contándonos qué actividades está haciendo la comunidad en la cual él está inmerso y se llama Pueblo Nuevo. Bienvenido, Mica, nuevamente a Perdidos. Hola, adelante, Jaime. Cuéntanos. Hola, Jaime, gracias. Bueno, te quiero comentar que esta semana estamos empezando a conmemorar nuestro primer año de existencia como NetLabel, como sello virtual en Internet. Para eso tenemos dos actividades que son más o menos interesantes para que la gente nos conozca, si es que aún no ha tocado conocer lo que estamos haciendo nosotros en el sello, que están enfocadas básicamente a dos ciclos. En realidad es un ciclo esta semana en el mítico Taller Sol, que es un local que queda en la Plaza Brasil, donde vamos a estar el jueves, el viernes y el sábado de la noche, presentando alrededor de 7 proyectos distintos, más o menos como 2 por noche. ¿Todo esto enmarcado en este cumpleaños? En este cumpleaños, claro que sí. Entonces te quiero contar que, por ejemplo, el jueves 17, todas estas actividades son alrededor de 11:15 de la noche. El jueves 17 va a estar Acoplex, GMC de Argentina y La Cuestión Latina. Eso va a ser un jueves de ruidismo y de experimentación. El viernes voy a estar yo acompañado de Sokio, donde vamos a estar tocando música de raíz electrónica con matices folclóricos y las mezclas que algunos ya me conocen. Y el sábado vamos a rematar con música un poco más rítmica y para relajarse un poco con Freddy Musri y con una amiga que se llama Annan Lord Smith, que es primera vez que va a tocar con Pueblo Nuevo. ¿La están, invitando a formar parte de este...? Claro que sí. Están claro abriendo ya el espectro a... Exacto. La fémina, me parece. Para dejar un poco el club de Toby. Exactamente, sí. Y darle un toque de color y de melodía a la electrónica. ¿Esto tiene precio? ¿Hay...? Sí, exactamente. Bueno, el Taller Sol se caracteriza por ser un local donde se cobra muy barato y cabe muy poca gente, cabe alrededor de 30 personas. Entonces la entrada vale $1,500. Toda la información, como siempre, está en www.pueblonuevo.cl. Y lo que me contabas, que esto eran dos eventos importantes en esta semana para los que están, digamos, preparando las pilas para pasarlo bien. Claro. Y la semana subsiguiente ya se viene la gran tocata de celebración del primer año, que es el jueves 24 de agosto en la sala SCD de Bellavista. Ahí vamos a tener una gran tocata, donde va a estar tocando, bueno, Daniel Jeff, Danieto, Freddy Musri, Hans Carstens, Alizú, el Doctor 800XL y GFR. Bueno, y yo también. ¿Todos los miembros de Pueblo Nuevo? Todos los miembros de Pueblo Nuevo que han publicado discos en el sello este año. ¿Y van a hacer el lanzamiento además de un disco o un compilado? ¿Cómo es? Sí, claro, exactamente. Hay un compilado que hemos preparado desde hace unos 3 a 4 meses y que ya se terminó toda la pega de producción. Y ese día 24 vamos a estar ahí para que la gente lo conozca y se lo grabe. Bueno, es un compilado de aniversario donde invitamos a nuestros amigos más cercanos a participar enviando un tema. Y como toda fiesta, nuestros amigos invitaron a sus amigos. Y así llegamos a recuperar la cantidad no despreciable de 66 temas. Entonces va a ser un compilado que tiene alrededor de 6 partes, o sea, 6 lados, si fuera un long play, o sea, un disco, donde hay 66 tracks y han participado músicos, alrededor de 50 músicos, de 8 a 10 países distintos, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, y desde Chile hasta Ucrania. Así que es una cosa bien interesante. ¿Y eso lo van a digamos, vender de manera sólida o cada uno lleva sus CDs vírgenes y te claro, lo pasan? Claro, la idea es que la gente lo baje desde internet o lleve, cada vez que nosotros tocamos, siempre anunciamos que pueden llevar su CDR, su iPod, su pendrive, para llevarse el material. Y en ese día la SCD van a estar los amigos de una agrupación que se llama para fomentar el software libre. Y ellos van a tener ahí un computador con el material para que la gente lo grabe. ¿Pendrive de cuánto para arriba? Porque yo creo que 66... Claro, sí, son alrededor de 5 horas, casi 6 horas de música, que comprimían MP3 son alrededor de 450 megabytes. Así que recomiendo un CD. Sí, mejor ahí, un CD. Un CDR. Para que escuchen harta música. Bueno, entonces al menos la información de la próxima semana va a estar en el sitio web de Perdidos. Repito, www.perdidos.cl, donde publicamos la información que va en estas sesiones de música, que presentamos mucha música, para hablar menos y contar un poco más, o sea, que ustedes escuchen más música en realidad, que me escuchen a mí contar de qué se trata, un resumen. Así que bueno, la información www.pueblonuevo.cl sobre todas las actividades del conglomerado. Correcto. Mica, te agradezco la visita y ojalá les vaya súper bien y espero, pucha, arrancarme para tomar un vinito también con ustedes, porque creo que hay un vino honor en... Claro, exactamente. Ya pues, Mica, te agradezco. Yo voy a presentar ahora este primer bloque. Yo les recuerdo que tenemos otro invitado más ratito que nos va a presentar música muy interesante. Se trata de Sergio Díaz, el productor y conductor de un programa llamado Interfase, que por muchos años nos estuvo educando también el oído y que continúa con su labor también a través del podcast y también a través de Radio Beethoven, en un programa que tiene muy tarde. Él nos va a contar. Bueno, vamos a partir con lo que les estaba mencionando. Primero a Alfred Hitchcock, Music to be Murdered By, que así se llama el disco, que está conducido por Jeff Alexander. Esto es del año 1958 y Alfred en el parlamento inicial dice: ¿cómo se encuentran, damas y caballeros? Mi nombre es Alfred Hitchcock y esta es música para ser asesinado. Es música de fondo, o sea, como música ambiental, pero que va directo a la yugular. Y espero que les guste. Nuestro disco requiere un equipo mínimo: una aguja de fonógrafo cualquiera, un altavoz y un revólver de calibre 38. Obviamente el disco es de larga duración, aunque ustedes tal vez no duren tanto. Así que, ¿por qué no se relajan? Túmbense y disfruten hasta que llegue el forense. Así parte. Y bueno, la música del disco es espectacular. Luego vamos a dar un giro así en 180 y nos vamos a ir a un buen pop nuevo de un sello, editado en un sello bastante conocido, se llama Static Caravan, por el señor Simon Lord, que antes integró una banda llamada Simian, una banda inglesa medio post, psycho folk.

¿Qué pensarán de mí? Doctor Smith, le traje mi postre. Tú si eres un amigo, no esa chatarra chismosa. Delicioso. Me trajiste café, ¿verdad? Es una nave extraña. ¡Ay! ¡Nos invaden! ¡Corramos! ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Nos están invadiendo! Chimuchín, ya. El chimbarelo, no, como un tipo así como que tiene. Sí, que toca el bombo atrás. El bombo, el platillo. Sí. Bueno, estamos escuchando de fondo un señor que se autodenominó Moondog. Moondog, así como perro de la luna, pero que quiere decir otra cosa, en realidad tiene todo un cuento. Y estábamos comentando fuera de Off the Record con Sergio Díaz. Bienvenido, Sergio. Hola, Jaime. Hola, amigos de Perdidos. Gracias por la invitación. A Sergio Díaz. Bueno, para los que no conocen a Sergio Díaz, yo hago un breve resumen. Perteneció a, o sea, producía y conducía un programa llamado Interfase durante muchos años. Muchos años, del año 87 al 2000. Y yo al menos te escuchaba en algunas oportunidades. Lo que alcancé a escuchar del comienzo era música orientada más a la vanguardia progresiva. Claro, fue una mezcla en realidad, fue evolucionando con el tiempo, digamos. Imagínate, son casi 10 años más o menos de transmisión, porque hubo una interrupción ahí entre medio. Y claro, fue de todo, fue progresivo, fue música incluso más oscura, más vanguardista en algún momento, toda la onda John Zorn y todo eso. También de repente le dimos a la música, esa que estaba saliendo, la música pirata, los bootlegs. Ay, okay. Mucho concierto de Zeppelin, Pink Floyd, Genesis, en tal o cual estadio. Y después, cuando volvió el programa, porque hubo una interrupción de un año y medio, en el 94 nos metimos en la onda nueva. Coincidió con la llegada de Hugo Chávez también, la apertura de Background. Fue años preciosos. Super bueno, ahí nosotros empezamos también, y yo recuerdo que por ejemplo Otavio te conocía, o tú conociste a Otavio tal vez, claro, dentro de todo este a través del programa, exactamente. El Otavio, el Cristian Araya, Boris, no sé, todo el mundo de los Rodolfo programas. García, que, al Rodolfo también, sí. Hicimos que también muchas cooperaron cosas contigo y. Exactamente. Así bueno, ahí un poco nos fusionamos en términos de la promoción de música como el post-rock. De todas maneras, sí. La electrónica. Sí, estábamos todos juntos en esto y bueno, eso fue genial en realidad para el desarrollo de la música, creo, acá en Santiago, por lo menos, ¿no? De hecho, a través de, un poco con Interfase, nacieron también sellos como el Apolo. Muchos de los amigos de ahí del electrónico fueron fueron para allá, así que... Mancasen, Familia Miranda, creo que también pasaron. También pasó Familia Miranda con su primer disco y único disco en Interfase. Y eso, en realidad mucha gente. Bueno, los mismos también. Producimos el primer disco de ellos en La Blondie. Harta cosa. Sí, pero Interfase mutó, podría decirse que mutó a este nuevo proyecto que tienes en el horario nocturno de la Beethoven. Claro, lo que pasa es que después del año 2000 el programa se terminó por, digamos, la nueva dirección de la radio consideró que no estaba dentro de lo que ellos esperaban emitir, difundir, y terminó definitivamente el programa el año 2000. Estuvimos algunos meses acá en la Radio Universidad de Chile y después se acabó. Y este año, por alguna facilidad, digamos, programática, se me dio un horario bastante, bastante alternativo, digamos, bastante tarde, que es 1:30 de la madrugada, 1:30, 2 de la madrugada, media hora, pero diario, todos los días. ¿Y llega ahí la Pascua, sí? ¿O no? Claro. Ojalá, pues ahí alcanzarían a escuchar más o menos un horario de ese. Pero claro, no sé si mutó, pero era la idea un poco de seguir compartiendo esta música que siempre me ha gustado y quizás limitarla un poco más, y ahora, quizás ajustarla al horario mismo, que sea un poquito más calmado, mucho ambient, mucha música orgánica, por ejemplo, me encanta eso, la mezcla de acústico con electrónico y eso. Nosotros en la página web de Perdidos, cuando anuncio ahí lo que viene... menciono como bitácora, ahí coloco el link ya para la gente que quiera escuchar en diferido, por lo menos, si es que no llega hasta tan tarde. Ah, claro, sí, hay podcast ahí, hay como 30 programas de los que he tocado ya en varios meses, ya una selección, digamos, no voy poniendo el programa más nuevo, todavía no he alcanzado a llegar a eso. Y eso, o sea, ahí pueden encontrar un poco el mejor ejemplo que hay de esta música. Y la página es buenamusicadehoy.podomatic.com. Esto es Podomatic, ¿tú lo conociste? Sí, de sí, hecho, de hecho, Perdidos tiene su podcast y ahora también lo estoy colocando también Podomatic porque ahí da la posibilidad tanto de bajarlo como escucharlo en línea. Ya, ok, sí, de todas maneras, que, eso que es súper cómodo. Gente que no quiere bajar todo el programa, pero sí lo quiere poner como música de fondo. Exactamente, sí. Así que ahí encuentran, digamos, como les digo, 30 programas de los que he hecho, en que se ha abordado mucho de la música que se ha producido en este ámbito desde el año 99 a la fecha, más o menos. Hay algunas cosas más antiguas incluso que he tocado yo, ¿eh? Cuestiones de Roger Eno, de Harold Budd, cuestiones así que he ido un poco más atrás. Bueno, ahora tú nos vas a presentar algunos... Sí. Algo que encaja dentro de esto, ¿no? Exacto, como un ejemplo, digamos, no sé si será de lo mejor, pero de lo que en el momento que me invitaste me saltó más a la mente. Y para comenzar, digamos, ¿sí? Sí, en este bloque, sí. Al menos, bueno, vamos a comenzar con este personaje que estamos escuchando de fondo, sí. Que se llama, como les mencionaba, Mundo, un tipo que, bueno, ya murió. Él, en los años 50... era como un hombre orquesta, tenía sus máquinas, no máquinas, sino sus artefactos sonoros, muy percusivos, como ustedes escuchan, y se ponía en una calle en Nueva York y ahí hacía su show. Vestido de vikingo, porque con eso se diferenciaba estaba alejado del catolicismo, del cristianismo, pero quería que se notara, entonces se vestía de vikingo. Y Janis Joplin, por ejemplo, hizo un cover de él, pero yo me enteré hace poco porque otro de los músicos que estaba escuchando y que me parece muy interesante se llama Anthony and the Johnsons, como te contaba, que claro. Estaba patrocinado por David Tibet de la banda Current 93. También sacó un cover de este personaje, que de hecho vamos a escuchar esa canción y me parece extrañísima. La canción de Mundo dura como 1 minuto y medio, pero Anthony hace una canción de 3 minutos, y no sé cómo lo logró. Y así que vamos a presentar eso primero, Mundo, y luego vendría... Y de ahí yo les quiero dejar con un tema de un tecladista sueco que se llama Erik Malmberg, que, bueno, él fue parte de un grupo progresivo que se llamaba Sagor y Swing, and Swing. Y este Malmberg editó el año pasado un álbum que traducido al inglés es el hombre, o sea, traducido al inglés, de ahí traduzco al castellano, el hombre enigmático. La particularidad de este disco y de este tecladista en particular, o sea, es que él toca solamente órgano Hammond, el famoso y precioso instrumento que viene más atrás de los años 70, 60, con todas las particularidades del instrumento. Hablamos de la reverberación, los efectos propios del... Bueno, ahí escucha incluso las percusiones. Todas son de este aparatito que es fantástico. No hay ningún otro teclado. Okay. Solamente órgano Hammond. Y eso le da un sonido pero muy especial. Entonces vamos primero con Mundo y luego con Erik Malmberg. Thank you. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Es un truco, no lo dudo, un truco maléfico, a no ser que ese bobo sea ventrílocuo. Júpiter 2 llama al robot, ¿me escuchan? ¡Cambio! Si es el robot, que siga hablando. Don, conectemos la grabadora. Un, dos, tres, un, dos, tres. Se me había olvidado eso, el comienzo, siempre el carraspeo es habitual. Estamos en Perdidos en el Espacio, repito, y aprovecho inmediatamente para hacer un par de avisos para la gente que está en Santiago este fin de semana, al menos este viernes, aparte de lo que habíamos anunciado anteriormente. El viernes a las 9 de la noche en el Telonius, esto que es en Bombero Núñez 336, Barrio Bavista, hablo de Santiago de Chile, se presenta el cuarteto Cariñito 3 en improvisación libre, así que para los que gustan de la experimentación, hay violín, saxo alto y trompeta también y cacofonías varias. Cuesta 1.000 pesos a las 9 de la noche. Y este viernes también, pero en otra onda, ya más orientado al pop, Leo Quintero y The Shopping Group, o sea, juntos, es el grupo de Leo Quintero. El viernes 18 en la sala SCD de Bellavista a las 10 de la noche y cuesta 2.000 pesos. Ahí también el viernes 18, también en otra onda, digamos, entre medio los dos, toca Nur con post rock, o sea, con la banda post rock de ellos, y Dormitorio, que me parece que es la banda de los ex, o de Walter Roblero, parece, la banda del bajista de Congelador. Esto es a las 10 de la noche, el viernes 18, en Bar Clandestino, que queda en Guardia Vieja 35, Providencia, y cuesta 2.000 pesos. Esos eran los datos. Estamos, repito, junto a Sergio Díaz, escuchando ya algo que también tú traes para presentarnos a todos. Uno de los discos quizás que más se está ajustado al espíritu de mi programa de madrugada es este The Matinee Orchestra, así se llama el proyecto de Andrew Hodgson, y el álbum también, que se editó este año a principios, digamos por ahí por enero, en el sello Arable, que es de este amigo de Isan, el Robin Saville. Y bueno, este disco en realidad es fantástico, porque aquí este Andrew Hodgson mezcla diversos instrumentos acústicos, trompetas, cuerdas, flauta, mucho violín, hay juguetes también, sonidos tomados de la calle, etc. Y todo eso lo junta en el laptop y después lo hace vivir, digamos, y de una manera que no se nota que es digital, digamos. Esa es una de las cosas más espectaculares. Bueno, también tiene colaboración de diversos músicos. Hay músicos de Field Music y de Maximo Park. Y lo otro es que es interesante, este disco fue grabado en diferentes lugares. Fue a España, Escocia, en China incluso, y bueno, Inglaterra obviamente. O sea, es un disco realmente extraño en su factura, pero de un sonido... Lo que alcanzamos a escuchar de fondo es bien así como lúdico, te recuerda la... Esas cajitas de juguetes. Exactamente. Y bueno, escuchemos el tema, en realidad, como te digo. ¿De qué disco, perdón? ¿Cómo se llama este? El disco se llama The Matinee Orchestra. El álbum y el proyecto se llaman igual, o sea, el músico y el álbum. Y es de este año, fue editado a principios del año. Y después de que ustedes reposen, después ya viene Electroterrorismo. Claro. No sé si es la denominación, pero se trata de este medio cubano, medio alemán, llamado Otto von Schirach, de su disco llamado Maxi Pad Detention. Yo no recuerdo cuántos tracks trae este disco, pero es editado por el sello IPCAC, que pertenece a, o uno de los socios es Mike Patton, ex Faith No More. Uh-huh. Y el sello, al menos, se dedica a la música bastante fuerte, entre comillas. Al menos su lema en el sello es enfermando a la gente desde 1999. Lo que van a escuchar es muy similar o más o menos se parece a lo que hace Original Hamster, o sea, una deconstrucción de sonidos, pero uno no sabe cómo, pero es melódico al final. Es fuerte, pero es melódico. Así que vamos a ir con eso del disco, repito, Maxi Pad Detention, del señor Otto von Schirach, y más información de lo que vamos a escuchar de Vegetable Orchestra y de este señor en nuestra página web o blog www.perdidos.cl. Okay. Seguimos entonces con aquello. Primero Vegetable Orchestra. No, Matinee Orchestra. The Matinee Orchestra. Estaba diferiendo con estos que se presentaron en Sonar el año pasado. Exacto. Ya, vamos entonces. Thank you. Júpiter 2, ¿me escuchan? Cambio. Parece la voz del robot. Cápsula llamando a Júpiter 2, cambio. Estamos de vuelta, perdidos en el espacio. Antes que se me vaya la onda, porque usualmente estamos apoyando una serie de eventos organizados por unos amigos que se dedican a la difusión de las cosas distintas. En este caso están con un ciclo dedicado al área alternativa de la música, de la literatura, del cine, en fin. Se trata del ciclo del Dada al Punk. Y mañana, el martes, van a exhibir la película Contra la Pared, del señor Fatih Akin, a las 6 de la tarde. Entrada libre, Biblioteca Viva, en el Mall Plaza Puyo, me parece. Bueno, toda la información en www.bibliotecaviva.cl. Es gratis, y también hay un debate, una exposición sobre este mismo tópico el día miércoles a las 7:30. Repito, www.bibliotecaviva.cl. También nos agradecía este amigo tu presencia en Perdidos. Estamos hablando con Sergio Díaz, para la gente que está recién integrándose, conductor del programa Interfase, que ahora, si quieres, volvemos a repetir. Tú tienes un programa. Hemos hablado más del espacio. Sí. Bueno, todos los días a la 1:30 de la madrugada en Radio Beethoven está este programa que estoy haciendo actualmente. Dura media hora. Pero creo que vale la pena el esfuerzo por llegar a esa hora, por cierta música, digamos. Por lo menos a mí me ha dado mucha satisfacción encontrar y esta música y escucharla, y realmente, como lo de Matinee Orchestra, por ejemplo, descubrimiento fantástico, lo que viene ahora también, y bueno, lo de Malmer y tanta cosa que se ha transmitido en ese espacio. Así es que todos los días a la 1:30 y hasta las 2. Y por podcast, el sitio está linkeado en nuestra página web, www.perdidos.cl. Donde dice Ambient Jam, ahí aparece el podcast de este programa. Aquí el programa mismo que hago en la radio, subido a este sitio Podomatic. Eso. Y ahora, lo que estamos escuchando de fondo también es otro de estos descubrimientos. Claro que sí. Bueno, aquí hay, dentro de todos estos descubrimientos, y bueno, esto ya viene de muchos años, ya de cuando está Interfase terminando, año 99, 98, la aparición de todos los grupos de la Europa del Norte. Ya cuando apareció Sigur Rós, hubo como una suerte de terremoto dentro de la música alternativa. Entonces todo el mundo empezó a escuchar a Sigur Rós. Yo me acuerdo que, no es por nada, pero me parece que debe haber sido uno de los primeros que tocó a Sigur Rós acá. Sí, yo lo conocí por sí, Rodolfo. Porque yo tenía, no, yo tenía una suerte de contacto con el sello Fat Cat, y ellos pusieron para toda la gente que estaba como acreditado como prensa, en un sitio medianamente secreto, donde pusieron el EP que sacó, el primer EP que sacó Fat Cat de Sigur Rós en Europa, en MP3. Yo lo bajé y lo transmití por la radio completo. Eso fue lo primero que se transmitió. Y bueno, después el desarrollo de toda esta música, nos hemos venido a dar cuenta, viene de mucho tiempo atrás. O sea, Sigur Rós había partido en los años 96 o antes, ya tenía su disco El Agitis Virgin de 2 años antes de que lo conociéramos, etc. Y paralelo a ellos había también muchas bandas. Apareció Moom, después está hay miles, pues sí, está Frank Hakon, está, bueno, después están los mismos que tocan con Sigur Rós, el Cuarteto Amina, que está haciendo su carrera separado. Tú me hacías la referencia que en Islandia habían no sé cuánto. Ah, sí, bueno, a propósito de esto, he estado chequeando, digamos, un documental fantástico al respecto. Se llama la película Screaming Masterpiece. Está hecho por un islandés que trata sobre todo esta escena islandesa de nueva música. Ahí aparecen temas completos con Sigur Rós, el Hilmar Hilliarsson, también está el Cuarteto Amina, bueno, Björk, obviamente, Mugison, que es más folk, y el Aparat Quartet de Johan Johansson. Uf, hay tanto músico. Eso es lo increíble de ellos, que en una parte dice, Islandia tiene 300.000 habitantes actualmente y hay 90 academias de música. O sea, imagínense la cantidad de músicos que hay entre los islandeses. Si son 300.000, hay 90 academias de música. O sea, 3 de cada 10 quizás son músicos o más. Entonces, además que ellos tienen ese invierno tan terrible que lo hace como concentrarse más quizás y producen todas estas maravillas musicales. Bueno, y dentro de todo esto, el más nuevo que conozco es Olvis, que es el proyecto de Orligur Thor Orlison. Él vive en la capital de Islandia, Reykjavik, y también ha trabajado con integrantes de Sigur Rós en sus discos. Él tiene dos discos, Olvis, primero el año 2004, y The Blue Sound, que es del año pasado. Ha trabajado, como digo, con tipos de Sigur Rós, con una violinista de Amina, y otros músicos más. Pero la onda de él es como bien diferente, porque pasó, por ejemplo, con este norteamericano que hizo con, no sé si tú te acuerdas, que hizo música con los Sigur Rós también. ¿Norteamericano? Sí, Album Leaf. Album Leaf, ya. Yeah. Hizo su álbum, o sea, disco el In a Safe Place, trabajó con tipo de Sigur Rós, y el álbum parece que fuera de Sigur Rós en ciertas partes. En este caso, este Olvis mantiene su identidad. Es una música muy dentro de la onda shoegazing, de repente hay mucho folk también. Lo que estoy escuchando de fondo, por lo menos, me parece a Dead Can Dance. Claro, la voz de Brendan Perry. Así. Claro, esa es la onda. Así que es más psicodélico este Olvis que su otro compatriota, digamos. Así que bueno, lo invito a escuchar un tema del álbum que se llama The Blue Sound, que se editó el año pasado por el sello Resonant. Sello orientado a los músicos islandeses, me parece, por lo que vimos ahí en el sitio. Exactamente. Eso es, y como te digo, es otro de los fantásticos exponentes de la música de ese país en particular, porque si hablamos de Noruega, si hablamos de Finlandia, hay otros grandes músicos también. Entonces vamos con Olvis. Exacto. No confundir con Elvis, es Olvis. Claro. Esto es Perdidos en el Espacio y después nos volvemos a despedir. De fondo, casi celestial, estamos despidiendo Perdidos y también agradeciendo la visita de Sergio Díaz. Ok, gracias Jaime y Chao. Hasta una próxima, en todo caso. Exactamente. Vamos a estar siempre en contacto con Sergio Díaz y la vinculación a través de la página web de Perdidos. Repito, www.perdidos.cl. Escuchando a Olvis, del sello Resonante. Nos vemos entonces el próximo lunes, Rolo. Espero que estés recuperado para el próximo lunes, que vamos a tener me parece que ahora sí que va el desafío Jukebox junto a Tavio Berbaco. Nos vemos. Perdidos en el espacio.